Inmigrantes contribuyen más en las primas de seguros privados de lo que reciben en beneficios. Entre aquellos en desacuerdo con la estancia de los inmigrantes en Estados Unidos, muchos afirman que este sector agota los recursos de atención médica. Sin embargo, una nueva investigación del New American Economy sugiere que los inmigrantes pueden contribuir más en primas e impuestos a la economía de la atención médica de lo que reciben en los servicios de atención médica. Los inmigrantes, y en particular los indocumentados, utilizan relativamente poca atención médica. Por ejemplo, los inmigrantes pagan muchos miles de millones de dólares en impuestos sobre la nómina que financia Medicare, pero relativamente pocos inmigrantes usan atención financiada por Medicare, según este instituto del New American Economy. En resumen, entre 1996 y 2011, los inmigrantes contribuyeron con 182 mil millones más al fondo fiduciario que lo que el fondo gastó para su cuidado. En esencia, los inmigrantes ayudaron a mantener solvente al fondo fiduciario. Además, entre el 2012 y el 2018, cada inmigrante con seguro privado contribuyó en promedio 1.182 más en primas de lo que su aseguradora gastó en su atención. En contraste, los nacidos en Estados Unidos tenían un déficit promedio de $55 por mil. Estos hallazgos contradicen las afirmaciones de que las personas nacidas en Estados Unidos subsidian la atención médica de los inmigrantes. Estas afirmaciones se han centrado en el uso que hacen los inmigrantes de la atención médica no compensada y Medicaid. Sin embargo, ignoran el hecho de que los inmigrantes aportan grandes subsidios a los fondos fiduciarios de Medicare y encontramos que los inmigrantes también proporcionan decenas de miles de millones en subsidios cruzados anualmente para afiliados nacidos en Estados Unidos en planes de seguro grupal, seguros grupales privados que cubren muchos inmigrantes, junto con personas nacidas en Estados Unidos, dice el estudio. Los menores gastos en salud entre los inmigrantes probablemente reflejen en parte las barreras idiomáticas y de otro tipo que enfrentan cuando buscan atención médica. Los gastos más bajos también pueden reflejar una mejor salud de los inmigrantes en promedio, según el Instituto NEA, el New American Economy. Los inmigrantes como grupo son más jóvenes que la población nacida en Estados Unidos y más saludables debido al llamado efecto de inmigrante saludable. La tendencia de personas más sanas bueno, eso quiere decir que el inmigrante saludable es un concepto que explica la tendencia de personas más sanas que el promedio a migrar en busca de oportunidades económicas. O sea que los más saludables son los que se agarran camino, ¿no? Como migrantes, y entonces ellos son de por hecho son personas que tienen muy buena salud e incurren menos gastos en la salud. Esta noticia viene de Los Angeles Times. Tijuana establece récord al recibir casi 160 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos. El presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana, Luis Lutero de Riego, afirmó que en el primer trimestre de 2021, esta localidad fronteriza del país azteca recibió un total de 159 mil millones de dólares provenientes de los envíos de dinero que hacen los migrantes desde tierras estadounidenses. Estamos hablando de que Tijuana concentra un 53% de las remesas que recibe Baja California, le sigue Mexicali, luego Ensenada y Rosarito. Entre tanto, Guadalajara es la localidad mexicana que ocupa el segundo lugar en recepción de remesas con 139 mil millones de dólares, lo que convierte a la entidad federativa de Baja California en la segunda. En el segundo lugar entre estados fronterizos que más reciben divisas desde el exterior, con un total de 301 mil millones de dólares. El aumento en el envío de remesas a determinados estados o ciudades siempre despierta la suspicacia y las alarmas sobre el lavado de dinero u otras actividades ilegales producto del narcotráfico. En efecto, en el año 2020, el Sistema de Información Económica del Banco de México reconoció que hubo un aumento en el envío de dinero a localidades como Tijuana, Puebla, Guadalajara, Culiacán, Oaxaca, León, Zapopan, Monterrey, San Luis Potosí, entre otras. De hecho, ese año hubo un récord importante en las remesas, pero llamó la atención que aumentara en plena pandemia la frecuencia y los montos, y efectivamente se han estado descubriendo redes ilegales que tapan el lavado del dinero con remesas. Pero lo cierto es que durante los primeros 3 meses del año 2021, la bancarización que implementó el gobierno de México para los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos consiste en la capacidad de abrir cuentas en el Banco del Bienestar, en las embajadas y consulados de México de Estados Unidos, lo que significó un 145% más del total de las cuentas abiertas en todo el año 2020. En general, las estadísticas indican que en los primeros 4 meses del 2021, el aumento de las remesas enviadas a México con respecto a 2020 es de un 19.4%. Se habla de que cada persona envió un promedio de $360 mensuales como remesa, es decir, un 6.2% más de lo que estaba enviando el año pasado, cuando el promedio era de $340. O sea que el aumento tiene que ver con que la gente está mandando más dinero y también hay muchas más personas que están bancarizadas, por decirlo así, que pudieron tener una cuenta de banco a través de servicios de las embajadas y consulados de México en Estados Unidos. Así reporta La Opinión. ¿Cuáles son los planes que Kamala Harris empuja en Centroamérica para detener la inmigración irregular? La vicepresidenta y el secretario de Estado Antony Blinken coordinan distintas estrategias para Honduras, El Salvador y Guatemala para ofrecer opciones económicas en la región. El gobierno del presidente Joe Biden avanza en su diálogo con países de Centroamérica y naciones cercanas para impulsar el proyecto que ayude la economía en la región y detenga las caravanas de migrantes y la llegada de niños no acompañados. La vicepresidenta Kamala Harris coordina los esfuerzos y la siguiente semana se reunirá con los presidentes de México, Guatemala, pero el 1 y 2 de junio el secretario de Estado Antony Blinken tuvo encuentros con cancilleres de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y México en San José, Costa Rica. En el encuentro del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, una organización económica y política de los Estados Unidos, de los estados de la región, se abordó el asunto migratorio, la corrupción y la defensa de las instituciones democráticas. Los líderes discutieron la estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración. Por ejemplo, están haciendo avances en el trabajo esencial de reducir la violencia y abordar la pandemia de COVID-19 y el cambio climático, según el Departamento de Estado. Blinken destacó el esfuerzo conjunto para lograr que Centroamérica avance y la cooperación regional de Estados Unidos delinea algunos aspectos que la vicepresidenta Harris coordina con el apoyo de distintas agencias, incluido el Departamento de Estado. El número uno es la democracia. La administración Biden considera sustancial aplicar programas que ayuden a Honduras, El Salvador y Guatemala a promover la democracia y el buen gobierno, además del respeto por los derechos humanos, la seguridad y la buena gestión ambiental, según este primer punto. El segundo punto es gobernabilidad. El proyecto también apunta a defender las instituciones democráticas. La postura surge en medio de críticas al presidente Nayib Bukele por sus acciones en modificar el poder legislativo. La administración Biden pide reafirmar los principios de la Carta Democrática Interamericana que ayuda a defender la integridad y las instituciones. El tercer punto es la inversión. El secretario Blinken recordó a los cancilleres que el presidente Biden busca aplicar un plan multianual de $4,000 millones. El presupuesto contempla $861 millones para el año fiscal 2022. El cuarto punto es primeros fondos. Los planes de inversión iniciaron en abril con el anuncio de la vicepresidenta Harris sobre 310 millones de dólares para abordar la inseguridad alimentaria, brindar asistencia para salvar vidas y brindar protección a personas vulnerables en comunidades de toda la región. Se contemplan 255 millones de dólares para responder a necesidades inmediatas. Plan de asilo, la administración Biden señaló que hay un financiamiento de más de 28 millones de dólares para programas en Costa Rica enfocado a peticiones de asilo y refugio. El secretario Blinken pidió a otros socios regionales a reforzar los esfuerzos para que las personas que soliciten asilo lo hagan desde sus países. El sexto punto es las empresas. Al proyecto regional se sumaron 12 empresas y organizaciones para impulsar proyectos en el Triángulo Norte. Su integración se hizo bajo el programa llamado A la Acción, a la que se le unió grupos como Acción, Bancolombia, Chobani, Davivienda, Duolingo, Harvard TH, Chan School of Public Health, MasterCard, Microsoft, Nespresso, ProMujer, Tent Partnership for Refugees y el Foro Económico Mundial. Esos son los nombres de las empresas que están involucradas en estos proyectos por parte de los Estados Unidos, que según buscan impulsar la economía del Triángulo Norte. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y en México, los candidatos LGBTQ son más de 100 en estas próximas elecciones. Marvin, por ejemplo, es una mujer transgénero que hace campaña por una sede local en la Ciudad de México. Las personas LGBTQ han marchado durante muchos años, dice, para ser tenidas en cuenta. Dice la boleta incluirá a su apodo, Lady Tacos de Canasta, como se da a conocer. Durante años, la activista transgénero Rosel Terranova protestó en las calles y llamó a las puertas del Congreso de México para dar a conocer las demandas de la comunidad LGBTQ del país. Ahora, gracias a sus esfuerzos y un cambio en la regla electoral, Terranova se postula para el Congreso por primera vez en México. Terranova será una de las más de 100 miembros de la comunidad LGBTQ de México que participarán en las elecciones de mitad del periodo del domingo, que ocuparán los 500 escaños de la Cámara Baja del Congreso, así como los puestos estatales y locales en todo el país. Es la mayor cantidad de candidatos LGBTQ en la historia de México, dijo Carla Humphrey, que es funcionaria del Instituto Nacional Electoral. El aumento en la participación sigue una orden de las autoridades electorales para que los partidarios de los partidos políticos incluyan a estos candidatos en sus listas como parte de sus esfuerzos de, cito, acción afirmativa, que busca, cito, generar y abrir espacios a grupos vulnerables, dijo Humphrey. Deben hacerse visibles y tener voz y poder influir, dijo Humphrey. Y Marvin es una mujer transgénero del estado de Oaxaca. Se postula para un escaño en el cuerpo legislativo de la Ciudad de México como candidata del pequeño partido Elige. Y es lo que ella dice: hemos marchado durante muchos años para que se nos tenga en cuenta. Dice, el nombre Marvin es una combinación de sus dos apellidos legales que debía usar en la boleta electoral porque no ha cambiado legalmente su nombre.